Hola, hola, bienvenidos un viernes más aquí en directo desde nuestros queridos estudios de Ágora Sol Radio en Madrid, todos los viernes en directo de 4:30 a 5:30 y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Aquí al habla la loca de los peines o Madame Butterfly y a los mandos de la nave hoy se encuentra Metal Rocker 18. Muy buenas tardes. Bueno, ya sabéis que nos podéis seguir también en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y todos los martes desde Radio Trama en Sabadell. Correcto, que se me ha olvidado. Correcto. Y bueno, ¿qué traemos hoy de fondo? Pues hoy lanzamos un beso también para recordar a nuestro queridísimo Freddie Mercury, que yo sí que tú eres fanática y siempre lo serás, como muchos otros, que nos dejó un día como hoy a los 45 añitos. Y no queríamos perdernos esta oportunidad de saludarle. De recordarle, cierto, grande Freddie Mercury, gran voz pues, y mucho carisma. Y compositor también, todo hay que decirlo. Nos quedamos con grandes joyas de la música. Y hoy nos vamos con un disco de fondo, bueno, diferente, que yo creo que a este hombre lo hemos traído alguna vez. Y que es verdad que es un disco que no nos ha dejado a nadie indiferente. Porque ¿quién no conoce a Rod Stewart? Y es que, bueno, es un hombre con una música muy divertida, como este disco que traemos hoy, que este Blondes Have More Fun. Y que por la contraportada, pues bueno, nos cuestiona con un Or Do They. Con esto tenemos el noveno álbum de estudio que fue publicado tal día como hoy del año 78 por Warner Bros. Records para Estados Unidos y mediante el sello Riva en Reino Unido. Quizás el tema más conocido también es este primer corte, que por cierto fue lanzado como single, este Daya Think I'm Sexy, que también fue acompañado posteriormente por Ain't Love a Bitch o Blondes Have More Fun, un disco que incluyó elementos de la música disco y que eso también le otorgó una gran radiodifusión a nivel mundial. La mayor parte de la gira europea, de hecho, de este álbum se realizó en Reino Unido, donde también se llevó a cabo más de 15 conciertos, que casi es nada, de todos los que dieron en Europa. Y hoy queríamos recordar y abrir este programa de hoy de Estrellas de Metal con este hit que llegó a primeros puestos de Estados Unidos, Francia y Canadá. Así que os damos la bienvenida a Estrellas de Metal con este Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. We'll be right back. Pues bueno, te diré una cosa. Respondiendo a tu pregunta, claro que eres sexy tú con todo lo que te pongas. Tú también. Bueno, hemos empezado el programa con unos ritmos distintos a lo que soléis estar habituados, pero vamos a empezar allá a dar caña porque traemos metal electrónico, power metal mezclado con teclados, quizá un poco de sintetizador también y mucho, mucho ritmo. Hablamos de Outer Dimensions, que nos llega de la mano de Amaranth. El single se nos presenta como tercer adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio, The Catalyst, y que estará disponible en varios formatos, entre los que se incluye un vinilo exclusivo que contará con un póster firmado por la banda. El nuevo álbum será conceptual y se basa en conceptos como la transformación y la revelación. Con este tema, Outer Dimensions, Olof Mork, su guitarra y principal letrista de la formación, nos afirma que es un single que nos lleva en un viaje entre lo introspectivo y lo oscuro, hasta un cosmos brillante de un coro épico. Un tema que cree que refleja fielmente lo que veremos en The Catalyst. De momento, lo que hemos podido escuchar, vemos unos temas con mucha rapidez, riffs agresivos, voces que no se quedan atrás, partes más melódicas que nos bajan momentáneamente el ritmo de unas melodías dispuestas a zarandearnos, pero bien. Así que bueno, vamos con este tercer adelanto, con este Outer Dimensions. Tema brutal, este comienzo con Amaranth es un tema tan tan movido, tan de los que te encienden un poco la chispa, ¿no? La verdad es que sí, tengo que decir que la voz de Elise me ha gustado mucho, sobre todo la parte del fondo, que tiene unos agudos ahí muy... Tiene una voz muy bonita, muy bonitos. Y por eso Amaranth figura entre mis grupos favoritos. Algún día iremos a verlos en directo. Yo ya los he visto de teloneros. Pues ya me llevarás a mí. Molan un montón. Bueno, vamos a pasar... Porque nos vamos ahora con The Halo Effect, porque The Defiant One es el nuevo tema de estos suecos, tema que viene con vídeo acompañado, y bueno, es que después de su álbum debut, Days of the Lost, que por cierto es un discazo, publicado el año pasado, la banda sigue trabajando actualmente en su próximo disco. The Defiant One se grabó al mismo tiempo que este primer trabajo, y el vídeo se grabó en Gotemburgo durante su gira por Suecia. Y además, la banda va a estar de gira por Europa acompañando a Mesuga, haciendo parada aquí en España los días 23, 24 y 25 de marzo de este próximo año 2024, en Bilbao, Madrid y Barcelona respectivamente. Así que bueno, mientras esperamos para verles en directo, vamos a disfrutar de este desafío que nos trae The Halo Effect. Bueno, pues temazo de The Halo Effect, pues bueno, ¿qué voy a decir? A ver, es que lo que digo siempre, miembros de In Flames y Dark Tranquility, pues... Sí, como decíamos, ritmos oscuros, ritmos de death, quizá un poquito ahí, pero sobre ahí de fondo algo de Viking, pero muy de fondo. Yo lo veo más death melódico, pero bueno, igual sí. sí que tienen alguna cosilla por ahí. Pero bueno, vamos a continuar. Yo voy a traer una formación que es calificada como Stoner Doom, pero bueno, eso ya sabemos que las etiquetas a veces pues no molan tanto. Yo lo dejo a vuestro criterio. Esta formación arrancó en Londres en 2017 y hablamos de Green Lang, quien han firmado actualmente con Nuclear Blast. Ellos se califican como una formación de culto en el sentido estricto de la palabra. En sus letras nos habla de folclore y de los mitos y leyendas británicos. Conjuran el espíritu salvaje y mágico de sus antepasados para pasárselo a una nueva generación. Una formación que el pasado día 3 de este mes sacó This Hidden Land, un álbum que se compone de 9 cortes que abre con un prólogo con la voz en off y que analiza, que enlaza con el segundo corte del álbum muy, muy de seguido, sin un corte perceptible, ¿no?, entre una y otra, pero que cuenta con ritmos dispares. Tan pronto hay ritmos que nos recuerdan a Ozzy Osbourne o Black Sabbath, como otros temas más jarroqueros, rock eso sí, con ritmos de stoner, como tenemos melodías un poco más de horror movie, ¿no? Véase, por ejemplo, Maxine Witch Queen, que tiene ese inicio tan psicodélico, o One for Sorrow, que tiene ese comienzo tan oscuro, tan gótico, con unos riffs tan pesados y oscuros que podrían ser la banda sonora de una peli de terror. Un tema este más pausado, más lentito y con presencia del bajo. Sonidos, como decimos, en ocasiones inquietantes. Hay solos muy bonitos a lo largo de este disco, como por ejemplo en The Mountain Throne, y también es interesante escuchar la apertura de Dead y Ancient Ways. Estos riffs de guitarra tan limpios, ¿no? Me ha parecido un trabajo muy complejo y completo, con diversos estilos y muy interesante de escuchar. Un álbum de los que solemos decir que hay que dedicarle minutitos, estar tranquilo, relajado y bueno, disfrutar y dejarse llevar. Vamos con este The Ancient Ways y ojo a la guitarra en la parte final del tema. We'll be right back. nombre era Inland. Un gran descubrimiento este álbum y este temazo. Y este grupo, ¿eh? Bueno, de hecho, tal y como comentaba fuera de micro, voy a dejarme este álbum entre la lista de los discos que normalmente nos ponemos para escuchar, porque es que le voy a pegar un par de vueltas más. Total, me sumo a tu teoría y a tu idea. Me ha gustado mucho la guitarra de Scott Black. Es preciosa. Me ha parecido una pasada. Brutal. Y bueno, vamos a empezar nuestro apartado nacional, ¿no? Pues sí, porque de un nuevo descubrimiento pasamos a otro, en este caso nacional, y es que el pasado día 10 de noviembre salió a la luz Catarsis, el segundo trabajo de estudio de Baire, que en castellano significa de dos colores, de la mano de Art Gates Records. Esta banda valenciana de metal alternativo nos trae un nuevo trabajo formado por 11 temas, en los que la banda explora pues distintos estilos como el metal, el rapcore o el punk, entre otros. Un disco que ha sido producido por Alberto Marín y grabado en The Mystery por Raúl Avellán. La portada del álbum ha sido creada por Helga Ambach, quien es verdad que también colaboró con la banda en el álbum anterior, Introspección. Y según la banda, la portada representa el proceso catártico que han experimentado desde que surgió la idea de grabar este segundo trabajo, y en el que han querido reflejar las emociones que intentan transmitir con estas nuevas canciones. Un disco en el que todos los temas están grabados en valenciano, excepto el tema Puñaladas, y bueno, como temas a destacar, me han llamado especialmente la atención los temas Ánima Trencada, por su letra, sus cambios de tempo, el bajo de Sergi me ha gustado un montón, las guitarras también de fondo de Christian y de Pepo me han gustado un montón. El tema Noruega, me ha gustado mucho las letras, me ha gustado muchísimo las guitarras, la batería. El tema, bueno, el disco también cuenta con varias colaboraciones, como por ejemplo en el tema Paraules y Metralla, donde cuentan con Prozac Saup y Joan Palomares. En el tema Santeira cuentan con la colaboración de Sagan Humo, de Defcon 2. Y el último tema del disco, que es Salvavides, cuentan con la colaboración de los Smoking Souls. La verdad es que es un disco que a mí me ha gustado un montón. De hecho, llevo 2 semanas escuchándolo en bucle. Este y otro que traigo un poquito más adelante los llevo escuchando bastante. Me han gustado un montón, es una muy buena recomendación. Y vamos a escuchar este Ánima Trencada de Baire, a ver qué os parece. Me llevaré el mérito de escapar del meu abans. El silenci dels meus llavis el guiaran. Saps que sempre he pensat que la buena vida me canta en felicidad. Silenci dels meus llavis el guiaran. Saps que sempre he avui el pots quedar. Obris la finestra i no pots evitar. Prens el primer alè del vent. Busques el meu allar encès i no té res, ni llenya ni encès. No és la fam la que mata, és el buit de la soledat que m'atrapa. No és l'amor i el dolor una pàtria que t'abraça al mateix temps que el mata. Ja no crec en la pau ni en la guerra. No és l'amor i el dolor una pàtria. No és l'amor i el dolor una pàtria. Bueno, temazo, este Ánima Trencada de Baire. Muchos cambios de ritmo a lo largo del tema, muchos estilos ahí distintos entre metal, rap. Ay, mola un montón este tema, me gustó mucho. Muchas combinaciones, esa rabia también en la voz. Sí. Muy interesante. Es un disco que transmite un montón de cosas. Está muy guay de escuchar. Pues vamos a seguir con Tres, de la mano de Cherokee, un álbum que combina hard rock con ritmos clásicos de metal y que, a pesar de su título, es el primer LP de larga duración que consta de 11 temas, en el que podemos ver diversos ritmos clásicos que nos recordarán sobre todo algunos ritmos de los 80. Guitarras agresivas de la mano de Gerardo Fernando y Fran Gómez, y batería con buena pegada con Carlos Delgado. El bajo de Edu se aprecia más en los cortes más suaves, como en la balada de Nada es para siempre. Un tema también de corte muy clásico. Fran tiene una voz característica, una voz que nos lleva a otras épocas, con agudos muy clásicos que van más hacia el heavy metal. Este trabajo, como decimos, cuenta con 11 cortes, siendo los últimos adaptaciones de otros temas como Angelia de Richard Marx, o El guardián de Tupé de Beethoven R, o incluso se atreven con una versión metalizada de Mónica Naranjo con Entender el amor. Ojo, ¿eh? Que ojo, no les ha quedado nada mal y la voz lo hace bastante bien. Además han contado con diversas colaboraciones como Hugo Bistoff, ex teclista de Rata Blanca, Javier Oliva, ex guitarra de Beethoven R, o la guitarra de Nico del Hierro de Saratoga. El disco ha sido mezclado y masterizado en el Área 51 Studios y su producción musical ha contado con José Pineda y Carlos Arcay. ¿Y vosotros os vais a dejar llevar por estos ritmos? ¿Sí o no? See you. Bueno, pues yo no sé decir ni que sí ni que no. Lo que sí puedo decir es que estoy ahora mismo encabronada conmigo misma por haberme equivocado y haber dicho que Nico del Hierro es guitarra y no bajista. ¡Qué fuerte! ¡Expulsada! ¡Qué fuerte! Con lo que me gusta a mí Saratoga. ¡Me cago en 10! ¡Expulsada! ¡Expulsada! Me voy a expulsar. Ahora mismo me tiro por la ventana. No, que reboto. Bueno, el caso es que hablando ya un poco de Saratoga, fíjate que esta banda se da un poco de aire a precisamente a ellos. Hay veces que me recuerda un poco a Saratoga, un poquito. A mí me han recordado más a Beethoven R. Muy guay. Y bueno, con Cherokee cerramos nuestro apartado de música nacional. Pues sí. Y nos vamos con otro disco y hoy traemos el último trabajo de la banda de metalcore Hollow Front, The Fear of Letting Go, un trabajo que salió el pasado 27 de octubre de la mano de UNFD, formado por 10 temas. El disco abre con The Fear Of, que es un tema que la verdad es que nos introduce de lleno en esa esencia del disco, un trabajo en el que su vocalista ha querido ya sumergir al oyente en un viaje para dejar de sentirse impotente ante una situación sobre la que no tiene control y de la que lo único que puede controlar pues es su elección de seguir adelante, ¿no? Es un poco el mensaje que ha querido dar el vocalista. Un trabajo lleno de temas muy personales, entre los que encontramos Over the Cradle, un tema muy melódico en el que el vocalista, por ejemplo, pues habla sobre la relación con su madre, sobre cómo se ha ido desarrollando esa relación a lo largo de los años. Crash and Burn es un temazo en el que cuentan con la colaboración de JTK Bay, vocalista de Erra y de Texas in July. Uno para mí de los mejores temas del disco, lleno de rabia, una batería brutal, unos riffs de guitarra también muy chulos y con un final muy abrupto que nos lleva a la melodía de Under Pressure, que es uno de los temas en el que cuentan con la colaboración de Dakota Álvarez. Colaboración entre comillas porque este chico es un ex miembro del grupo, es guitarrista de la banda, que la tuvo que dejar a principios de este año cuando anunció la salida del grupo debido a diversos problemas personales tras haber sufrido un accidente de autobús que lo sufrió la banda entera y luego pues bueno, diversos problemas económicos y demás pues bueno, le llevaron a como a perder la ilusión por la música y dejó el grupo. Y es una de las cosas que se refleja también mucho en el tema que cierra el disco, que es ese Letting Go, en el que también cuentan con la colaboración de Dakota. Y bueno, la verdad es que es un disco que a mí me ha gustado un montón. Es verdad que te transmite un montón de sensaciones. A medida que lo escuchas vas encontrando como diversos toquecillos, sonidos ahí que te van llevando, ¿no?, un poco por ese camino. Y la verdad es que es un tema lleno de emoción y muy un disco, perdón, lleno de emoción y muy chulo. Vamos a escuchar este Crash and Burn de Hollow Front. A ver qué os parece. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing. Crashing Bueno, pues esto era Crash and Burn de Hollow From con la colaboración de JTK Bay, que la verdad es que es un temazo, es muy, muy bruto, muy, pues eso. Muy directo, muy agresivo con la voz, ese gutural tan rabioso. Sí, este sí, que es muy así. La verdad es que las letras del disco son bastante directas en todos los aspectos, teniendo en cuenta, bueno, un poco la emoción, ¿no?, que el vocalista ha querido también transmitir con la letra a través de la experiencia, ¿no?, que él ha tenido. Pero está muy guay. Está bastante muy bien conseguido, la verdad. Es un disco muy, muy guay. Yo lo recomiendo. Bueno, pues después de un tema tan rabioso y con tanta fuerza, vamos con punk alternativo de la mano de Gen and the Degenerates, de los que hemos hablado en la web alguna vez, que nos traen este nuevo adelanto con Famous. Con este han anunciado la salida de su álbum debut para febrero del año que viene. Un trabajo que llevará el título de Anti-Fan Propaganda vía Marshall Records y que ha sido grabado y producido por Ross Orton, Arctic Monkeys. Este segundo single salió el pasado día 15 y sigue el lanzamiento de Big Hit Single. Sobre este nuevo adelanto, Jen añade que es un poco una pastilla envenenada, ¿no?, disfrazada de pop. Es una manera de mirar de manera satírica la cultura de la celebridad, del materialismo. Y desde qué punto establecemos nuestra propia valía, enmascarando en algo sexy. O sea, es como que nos envolvemos en algo sexy para describirnos a nosotros mismos. Algo así me ha parecido entender. Un tema con la voz distorsionada y cambios de ritmo, con ese toque de punk que vemos en la voz de fondo en algunos tramos. Vamos con este Famous. Say it was safe. Bueno, ¿será suficiente o seremos suficientes cuando seamos famosos? Siempre hay que ser suficiente. Claro. O nunca. Ahí tenemos en un debate ahí curioso, ¿eh? No conformarse o que sea suficiente, no sé. Luego con las cervezas lo analizamos. Me parece correcto. Bueno, mientras vamos a seguir con el programa, que nos quedan, estamos llegando ya al final. Y nos vamos a ir con una banda norteamericana que ha anunciado su firma reciente con Sharpton Records. Ellos son And People. Con quienes han afirmado que se sienten pues como en casa. Este cuarteto formado por los guitarristas Jake Crawford y Luke Calley, la bajista Meg Mash y el batería Richard Rainer, se juntaron con la intención de canalizar sus emociones y reflejar temas como el temor existencial, la salud mental, la autoestima y el desdén social general. La banda tiene influencias de Deftones, Everything Everything o Poop, entre otros, y a principios de noviembre publicaron su primer single, Smooth, un tema del que el líder de la banda, Jake, ha comentado que se trata de una introspección sobre si uno está siendo honesto consigo mismo o no. Un tema que ha nacido, como comentaba, de una introspección sin filtros que se realizó él a sí mismo en base y una pura desesperación tras haber experimentado dos rupturas. Vamos con este Smoother de And People, a ver qué os parece. Yeah. Bueno, pues esto era Amp People con Smoother, y yo, si tuviera que categorizarlo dentro de algún estilo musical, la verdad es que no sabría dónde meterlos, porque es lo que te comentaba fuera de micro, tienen un rollo pop, metal, tienen cosas muy versátiles, ¿no? Muy sí, distintas. Muy diversas, y además ese final me ha dejado completamente descolocada, todo sí, se ha sí. dicho de paso. Es que te van rompiendo, y dices, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Sí, rompen esquemas. Bueno, vamos a ir finalizando y nos vamos con una banda americana de pop punk, hardcore melódico, también formada en el año 2001. Ellos son Four Yards Strong, quienes cuentan con 10 discos a sus espaldas. El último publicado este martes 21 de noviembre, que se compone de 13 temas, entre los que recorren su discografía. Pero hoy no les hemos traído aquí por eso. Hoy les traemos porque el pasado 7 de noviembre publicaron Death and Friend, un tema que trata sobre cuando un amigo te utiliza como una forma de salir adelante sin importarle lo que te pueda pasar a ti. Un tema con una letra muy directa, también una cosa muy característica de la banda, en la que a pesar del mensaje que mandan a esas personas, que el mensaje que mandan es muy conciso y claro, no pierden ni el humor ni el buen rollo en su música ni en su composición. Y bueno, con For Your Years Strong, perdón, pues nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo viernes y esperamos que hayáis disfrutado. Y nada, pues que disfrutéis. Madame Butterfly, despídete de nosotros, por favor. Bueno, como bien dice Metal Rock el 18, nos despedimos de vosotros con este último tema, con For Your Seasons. Deseándoos, como siempre, un precioso fin de semana, un buen comienzo la semana que viene y nos vemos el próximo viernes aquí en Agorasol Radio. Hasta la semana que viene.